No creo que sea una buena idea, George. Los templarios están metidos en todo, así que ¿por qué no con McLaugh?